Patapini, pataponi, patapini, pataponi, andala le chusso, nene chusso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama El pequeño conejo blanco, de José Ballesteros. Érase una vez un pequeño conejo blanco. Un día fue a buscar coles a la huerta para hacer un caldo. Cuando el pequeño conejo volvió a su casa, se encontró con la puerta cerrada y llamó. ¿Quién es? Preguntó un vozarrón desde dentro. Soy yo, el conejito blanco, que vengo de buscar coles y voy a hacer un caldo. Pues yo soy la cabra cabresa, y si no te vas, saltaré encima de tu cabeza. El pequeño conejo blanco escapó de allí corriendo, muy deprisa. Andando, el pequeño conejo blanco se encontró con un buey y le pidió ayuda. Soy el conejito blanco y fue a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella estaba la cabra cabruna, y si me salta encima me despanzurra. ¿Quieres venir conmigo? Yo no voy, porque tengo miedo, dijo el buey mientras se iba. El pequeño conejo blanco siguió andando y se encontró con un perro. Yo soy el conejito blanco y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella estaba la cabra cabreja, que si me salta encima, me desmadeja. ¿Quieres venir conmigo? Yo no voy, porque tengo miedo, dijo el perro mientras se iba. El pequeño conejo blanco siguió andando, y se encontró con un gallo. Yo soy el conejito blanco y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella estaba la cabra cabrilla, que si me salta encima, me estampilla. ¿Quieres venir conmigo? ¡Kikiriki! Yo no voy, porque tengo miedo, dijo el gallo mientras se iba. El pequeño conejo continuó andando, cada vez más triste, ya sin esperanzas de poder volver a su casa. Pero se encontró con una hormiga que le preguntó. ¿Qué te ocurre, conejito blanco? Que fui a buscar coles a la huerta y volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella estaba la cabra cabruja, que si me salta encima, me apretuja. Pues voy contigo, dijo la hormiga. Yo no le tengo miedo a una cabra caprina. Y los dos se encaminaron hacia la casa del conejito y llamaron a la puerta. Aquí no entra nadie, dijo un vozarrón desde dentro. Yo soy la cabra cabresa, y si no se van, rápido, rápido, os saltaré encima de la cabeza. Pero la hormiga le contestó, pues yo soy la hormiga rabiga, y como no abras, te picaré en la barriga. A la cabra cabrisa le dio un ataque de risa. Así que la hormiga rabiga entró por el agujero de la cerradura, se acercó a la cabra y ¡zas! Le picó con fuerza en la barriga. La cabra escapó como un cohete diciendo, yo soy la cabra cabresa y a esta casa no vuelvo porque no me interesa. La hormiga rabiga le abrió la puerta al pequeño conejo blanco. Con las coles prepararon un sabroso caldo y se lo comieron. ¿Y a mí no me dieron? ¿Por qué no quisieron? Me voy por un caminito, me voy por el otro, y si querés mañana, te cuento otro. ¿Encontrás otro cuentito? La mosca de Uscudum. Allá por el medio de la meseta viven los chicos de Uscudum. Un día pasó una mosca. Som, som, som, som, dijo. Los chicos la miraron sorprendidos. Una vaca le contestó, mu. ¿Qué pasó? Dijo Ulises. Nusú, le contestó Lulú, mientras tocaba el ukelele. Un lunes a la una, sentada en una mediuluna. Esto no me gusta nada. Y de pronto, som, som, som, som. Pucha, qué cosa más rara. Lula fue a decirle a su abu. Y Ulises gritó, ¡mamu! Pronto el pueblo de Uscudum estaba conmocionado. Don Uriburu, el policía del pueblo, levantó un dedo. Nunca nadie habló con un esa letra, currámusla, mosca atrevida. ¿Dónde estás? Saltaron, corrieron y la buscaron y se agarraron de la cabeza cuando vieron a la mosca tocando el trombón. ¿Qué es eso? Música del cielo, decían unos. Del infierno, protestaban otros. Pero la música se extendió por todo el pueblo. Los chicos bailaban en las escuelas, las mamás en sus casas y los perros en las calles. Una mosca y un trombón, y nadie más se calló. Algunos se resistían hasta que pudieron hablar con la O. Después del todo, no era tan malo, y hasta se pudieron entender mejor. Desde ese día, Uscudum, todos cantaron con la O. Y la mosca muy oronda da clases de saxofón, aunque se volvió muy famosa porque les enseñó otra manera de hablar, aunque algunos como Uriburu a la U no la pudieron dejar. Yo creo que cada uno, como desee, puede hablar. Lo importante no es con qué, sino aprender y aceptar. Karina Canales. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa raya? El chimango se quedó sin trabajo y se encuentra deprimido. Cuando su compañera lo alienta, él se tapa los oídos. Soy chimango y no tengo un mango, sollozó muy apenado. Se recostó en un rincón y comenzó a tararear un tango. Se quedó dormido en cualquier lado, se dejó las plumas largas y no volvió a peinarse con gomina de costado. Así anduvo don Chimango, creyéndose un pobre tipo, hasta que llegó doña Diuca a contarle una noticia. ¿Saben lo que le dijo? Levántate y sal de ahí y deja de sentirte un pobrecito. A la ciudad llegó un circo y si le muestras lo que haces, vas a volverte rico. Soy Chimango y no tengo un mango, murmuró cabizbundo y meditabajo. ¿Cómo es eso del circo? Y comenzó a aletear despacio. El circo viene desde lejos, tiene gente de colores y un par de leones perplejos. Hay hormigas y ratones y un oso recontra reviejo. Casi estaba por caerse de un tronco medio ladeado cuando escuchó por la radio que el circo estaba en su barrio. Buscamos doble de riesgo, pregonaban los payasos, y de una voltereta Chimango se subió a su camioneta. Circo rapazoide, decía en la cartelera, pero si soy el mejor, revivió el pobre Chimango. Al fin encontré mi destino, se decía muy ansioso. Solo le bastó entrar y que lo vieran volar. Contratado, le dijo don Guanaco, que quedó muy asombrado. Ahora viaja por el mundo haciendo lo que le gusta. Rondó, Flifly 360, nadie le puede igualar. Si hasta tiene una página y fotos en Instagram. Espero que don Chimango no se vuelva a endeudar. Por lo pronto todas las cuentas las controla su señora, que nadie le saca un peso y es la mejor contadora. Karina Canales. Hola, ¿cómo están? Les propongo una vez más hacer equilibrio, pero esta vez con una piedra. ¿Se animan? Vamos a buscar una piedra que no sea muy pesada y que entre en la palma de la mano. Ahora vamos a tratar de caminar despacito con el brazo extendido, llevando la piedra en la palma de la mano abierta. Si lo lograron, entonces lo haremos un poquito más difícil, llevando la piedra en la cabeza, sin tocarla con las manos. También la podemos pasear en el hombro, en la espalda, sobre el codo o también sobre el pie. Eso sí, a no caerse, ¿eh? Y para despedirme, les dejo un versito. Cocodrilo come coco, muy tranquilo, poco a poco. Y ya se paró un poquito para su cocodrilito. ¿Otra vez? Cocodrilo come coco, muy tranquilo, poco a poco. Y ya se paró un poquito para su cocodrilito. Chao. Esta es una canción adivinanza. Presten mucha atención, a ver si adivinan. Duermo en el aljibe con mi camisón apolillado, don, dolón, dolón. Duermo en el aljibe con mi camisón. No son las polillas, son 10,000 estrellas que se asoman, don, dolón, dolón, por entre los pliegues de mi camisón. Cuando sale el sol, tengo que meterme en el aljibe, don, dolón, dolón. Duermo en el aljibe con mi camisón. Cuando yo aparezco, todos duermen y la araña teje, don, dolón, dolón. Salgo del aljibe con mi cama.